Saludos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Utopística, que es el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Les habla Jaime Parch, catedrático auxiliar, destacado en la Biblioteca Piñero, y me acompaña, como en otras ocasiones, el compañero profesor Manuel Almeida, que es director de la Biblioteca Piñero. Gracias, Jaime. Salud. Y hoy nos acompaña en esta edición el doctor José Lahue Gómez, que es profesor de historia y también en la Escuela Superior de Villalba y profesor también de historia en la Interamericana. Bienvenido, José. Saludos, bienvenido, gracias por esta invitación, profesor Jaime Parch y profesor Manuel, gracias por la invitación. Aquí estamos pues para conversar un poco sobre este libro. Pues el libro, que es el tema principal de hoy, se llama Los Católicos Rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría. Así mismo es. Y para comenzar esta conversación, a ver, en el libro tiene que ver con sucesos en la Iglesia Católica más o menos durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y entiendo que hay dos elementos importantes que dan un poco de contexto histórico al estudio que usted hace en este libro. Dos hechos o dos procesos importantes. Uno es en la Iglesia Católica el Segundo Concilio Vaticano y a nivel global la Guerra Fría, ¿no? A ver si nos puede hablar un poco sobre esos dos hechos como referencia para la historia que narra. Muy bien. Es importante establecer que el libro Católico Rebelde se enmarca dentro del periodo de la Guerra Fría, particularmente entre las décadas del 60 y 70. La Guerra Fría, como muchos saben, fue un periodo muy interesante en la historia del siglo XX, un fenómeno que afectó las relaciones internacionales, y durante la década del 60 y el 70 vamos a ver en muchos países del mundo sucesos muy turbulentos, sucesos que van a afectar dramáticamente la vida de los pueblos. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en América Latina? Durante la Guerra Fría se están dando unos sucesos que van transformando revoluciones, dictaduras. En Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Se está dando toda esa lucha a favor de los derechos civiles de los negros y de las negras. ¿Qué está ocurriendo en el resto del mundo? Se da el periodo ese del 68, donde se da la revolución cultural mundial, la revolución de estudiantes, lo que sucede en México, lo que se sucede en Praga y en otras partes del mundo. Es decir, que estamos hablando de un periodo muy interesante en la historia, un periodo que ha marcado una huella de una manera imborrable. Eso, naturalmente, pasa a Puerto Rico, es un microcosmo de lo que ocurre en el mundo, así que Puerto Rico también se va a ver afectado durante ese periodo, un periodo de mucha persecución política, un periodo donde los estudiantes van a estar en las calles, donde van a haber un montón de huelgas de todo tipo, y eso es lo que está pasando en el mundo durante la Guerra Fría. Así que este libro se enmarca en ese periodo de la Guerra Fría. El mundo está turbulento, la gente está luchando, la gente está en la calle, la gente está pidiendo reformas, transformaciones. La iglesia no se queda atrás dentro de todo este periodo, ¿verdad? Y surge la iglesia europea, lo que se conoce como Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II un suceso dentro de la iglesia muy importante, porque a partir de Vaticano II, 1962, se van a abrir las puertas de la iglesia. Se hablaba de una iglesia medievalista, se hablaba de una iglesia atrasada, arcaica, con unas ideas todas trasnochadas, y con Concilio Vaticano II, pues se inicia un proceso de reapertura, un proceso de transformación. Se abre las puertas a nuevos cambios, a nuevas ideas, inclusive a tener contacto con no cristianos, que eso también es bastante interesante. Es decir, que ese Concilio Vaticano le va a dar la apertura a ideas hasta de personas que no eran cristianas en ese periodo. Así que el Concilio Vaticano va a ser un suceso dentro de la iglesia muy importante, va a durar entre el 62 al 65. Dentro de ese concilio van a nacer una serie de encíclicas, la Pacem in Terris, la Mater y Magistra. Por ejemplo, la Pacem in Terris, paz en la tierra, va a traer unos postulados muy radicales, postulados a favor de los pobres, postulados a favor de los obreros, postulados a favor de los campesinos, postulados a favor de los más necesitados. Todo eso se entronca en lo que está ocurriendo en el mundo, y de ahí pues sucede luego lo de Medellín, que no sé si esa es la otra pregunta o no sé si lo puedo seguir, ¿verdad? Medellín sería entonces en 1968 una respuesta a lo que está pasando en Vaticano II, que fue en Europa, pero esta vez en América Latina, en Colombia precisamente, se van a reunir los obispos latinoamericanos un poco para reflexionar sobre lo que ha pasado en Vaticano, y van a tomar entonces posiciones desde Latinoamérica. Si bien Vaticano II fue un proceso europeo que va a salpicar a América Latina, no es hasta Medellín que se va entonces a dar ese proceso de transformación, donde obispos, sacerdotes, monjas, entonces van a tomar la opción preferencial por los pobres. Y un poco eso sirve de puente perfecto, porque se hace referencia continua en el libro a la experiencia de la teología de la liberación en América Latina como una de las vertientes o digamos corrientes ideológicas que plantean un proceso de cambio, sino de cuestionamiento, o además de cuestionamiento dentro de la iglesia en Latinoamérica, para el beneficio de los que nos acompañan. ¿Cómo surgió la teología de la liberación y cuáles son algunas de sus características principales? Interesantemente, yo soy un profesor, maestro de historia, no soy un teólogo, ¿verdad? Voy a tratar de explicar este proceso desde el punto de vista de un historiador, ¿verdad? La teología de la liberación, en la actualidad hay muchas teologías de la liberación. Hay un montón de tipos de teología que se están trabajando en la actualidad, pero en la década del 60 y el 70 surge esta teología de la liberación. Es la teología de la liberación latinoamericana. Es una teología que busca desarrollar la idea de una iglesia histórica, de una iglesia de liberación. Y es importante establecer que en la década del 60, particularmente en Brasil, van sucediendo o surgiendo una serie de acontecimientos de cristianos de base, de sacerdotes, de una juventud católica que está iniciando un proceso de transformación en la iglesia. Y allí precisamente se están dando otros procesos, como la idea de Paulo Freire y la educación de liberación. Todas esas corrientes de liberación, recuerden, es importante establecer que esta teología de liberación es una respuesta a lo que está ocurriendo en América Latina. Es decir, que en América Latina se están dando unos procesos de liberación, estudiantes, profesores, y otros sectores que están luchando por cambios, por una nueva forma de gobernar, y entonces la iglesia también responde a ese proceso de liberación. Así que yo, desde mi punto de vista, la participación de los sacerdotes y monjas en este proceso es una respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y entonces, en la década del 60 se empieza a establecer ese proceso en Brasil y en otros países, pero ahí hay dos libros que inician o marcan la pauta de este proceso. Hay un libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación Perspectiva, creo que en 1971, es un teólogo dominico peruano, importantísimo, porque él es el primero que le da el nombre de Teología de la Liberación, aunque se estuviese haciendo de la década del 60, pero él le da el nombre a partir de la década del 70. Y hay otro libro de Rubén Albert, de teólogo protestante brasileño, y este escribe un libro que se llama Religión, opio o instrumento de liberación. Interesantemente, es decir, que tanto el sacerdote católico como el teólogo protestante escriben libros al principio de la década del 70, ya dándole un nombre a esto de la teología de liberación, que es un proceso muy amplio. es un proceso muy abarcador, pero que, en otras palabras, le va dando, le va informando, le va analizando la iglesia desde un punto de vista más radical, desde un proceso histórico de liberación. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es hacer la llamada revolución hermenéutica, que no es otra cosa que coger los textos de la Biblia y darle un enfoque histórico. Cuando hablan del éxodo en la Biblia, pues decir que el éxodo es un proceso de ¿qué? Un proceso de liberación, es un proceso concreto de liberación. Así que esta gente inicia dándole un ¿qué? Un análisis completo a los textos bíblicos, un análisis completo a los conceptos que se utilizan constantemente en la iglesia, y van desarrollando un discurso y una praxis. Dentro de la praxis, por ejemplo, era desarrollar las llamadas comunidades eclesiales de base, que no era otra cosa que darle participación al laicado, darle participación a la gente, desarrollar grupos para resolver problemas en común. Así que sí, yo creo que es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno que después, en la década del 80, va a ser ya perseguido sistemáticamente, aunque hay algunos profesores en Puerto Rico, como el padre Fray Mario Rodríguez León, que establece que nunca la teología de liberación fue atacada por la Iglesia Católica. Así que Mario dice que, si bien es cierto que la teología de liberación fue en algún momento cuestionada, pero nunca fue atacada literalmente, sostiene Mario, aunque otros profesores y teólogos plantean que sí. De hecho, quizás el comentario que voy a hacer sirva de transición a una pregunta que yo sé que Jaime tal vez haga allá mismo. Pero me es curioso que, ¿cómo era el título del libro de Rubén Albert? Religión, dos puntitos, opio o instrumento de liberación. Que me parecería que entonces es una referencia bastante directa y obvia, porque cuando abre Carlos Marx ese texto de 1845 de la ideología alemana, citando a Bruno Bauer, cuando dice el opio es la religión de las masas, me parecería que es una referencia bastante obvia, ¿no? A eso, pero bueno. Muy interesante. En esa misma línea, si hablamos de esta teología, ¿no? Yo creo que se puede hablar de unas raíces también desde el siglo XIX, cuando León XIII publica, ¿no?, la carta de Rerum Novarum, ¿no?, y habla de la cuestión social y habla de la necesidad de la iglesia incorporar en la clase obrera activamente, ¿no?, en el quehacer de la iglesia. Y que luego en el siglo XX, pues entonces tenemos la experiencia, por ejemplo, de los sacerdotes obreros en Europa, ¿no? Sí. Y como que la iglesia lentamente empieza a tomar conciencia de que hay una clase, o sea, hay un conflicto de clases. Y que es inevitable que la iglesia tome parte, ¿no? Tiene que tomar una posición. Y entiendo que en América Latina, por lo menos, desde Medellín, y esta teología empieza a cuajarse, lo que luego llaman la opción por los pobres, ¿no? Pero entiendo que hay teólogos que abiertamente hacen referencia a la filosofía marxista. Y luego, pues, los críticos van a agarrar ese hecho para señalar que esa teología no tiene base bíblica ni cristiana. A ver qué... Sí, lo que usted plantea es muy interesante. Cuando uno analiza algunos de los textos que tratan de manejar la historia de la teología de liberación, muchos de los autores van al siglo XIX, como usted plantea, pero hay otros que van más allá y recogen la experiencia de Montesinos y recogen la experiencia de Bartolomé de las Casas, que ya eso es de hace mucho tiempo atrás, pero ellos van señalando que ya en Bartolomé de las Casas, Montesinos, entre otros, si bien es cierto no existía una teología de liberación, existía un tipo de teología radical, porque esta gente, Montesinos, de las Casas, se enfrentaron a las estructuras y se atrevieron a llamar las cosas por su nombre. Así que muchos de estos historiadores de la teología de liberación van desde allá, desde el siglo XV, hablar sobre esto como si fuese parte del origen. Hay algunas personas que plantean que el marxismo no fue tomado para reforzar la teología de liberación. Es decir, que hay algunos teólogos que dicen que, estaba leyendo un libro hace poco de Juan Tamayo, se me se me escapa el nombre completo. Tamayo escribe muchos libros sobre la teología de liberación, y él plantea que el marxismo no es algo que fortalece ni que alimenta la teología de liberación. Sin embargo, hay que establecer, ¿verdad?, lo que piensan otros. Otros señalan que el marxismo, que las herramientas, el análisis científico que proveía el marxismo, le daba las herramientas a estos grupos para analizar la cuestión de la pobreza en términos estructurales. En otras palabras, desde mi punto de vista, muchos de estos teólogos, sacerdotes, monjas y demás, hicieron lo que otros sectores también hicieron para la época. Recuerde que en la época del 60 y 70, muchos de estos sectores van a tomar el análisis científico del marxismo para pensar, para analizar de dónde sale la pobreza. Así que yo creo que también vamos a ver en estos grupos, no necesariamente para algunos es que se conviertan en marxistas, sino que van a tomar las herramientas. Por otro lado, tengo que reconocer que van a haber otros sacerdotes, yo establezco aquí en el libro en algunos casos, que van a defender claramente el marxismo, pero hay que establecer que no era el marxismo leninista este trasnochado, sino que era un marxismo. Hay un libro, quiero establecer algo, hay un libro del profesor Samuel Silva Gotay, que es El pensamiento cristiano revolucionario, es su tesis doctoral de la UNAM. En ese libro establece en un capítulo que va a haber un periodo en la década del 60 que va a haber un momento donde va a haber conversaciones entre los cristianos y los marxistas, no el marxismo leninista, sino un nuevo marxismo que va ya a pensar que la religión no es el opio del pueblo, sino que con la religión ellos van a darse cuenta que va a haber gente que realmente ayuda a los pobres. Y va a haber unos cristianos que van a decir, no necesariamente el marxista es un ateo, porque el marxista quizás plantea que es ateo, pero ayuda a los pobres, ayuda a los más necesitados. Y esa comunicación se va a dar en muchos sectores en la década del 60 y 70, y no necesariamente podemos señalar que tal cura se hizo marxista, que tal monja se hizo marxista, sino que quizás hubo que unas conversaciones, un entendimiento elemental en algunos casos para poder entender de dónde salía la pobreza. Se ha mencionado varias veces ya en la conversación, pues, el contexto de la Guerra Fría, y es en el libro, pues, se presenta el contexto de la Guerra Fría para acercarse a Puerto Rico y al asunto del que trata el libro. ¿Por qué se debe tomar en cuenta la Guerra Fría al momento de entender los conflictos dentro de la Iglesia Católica durante esta época? Muy interesante, porque la Guerra Fría, como mucha gente sabe, va a ser un periodo que va a afectar las relaciones políticas, las relaciones sociales. Recordemos que Puerto Rico, todavía inmerso en un proceso colonial, estamos en la década del 60, recuerden, precisamente en el 60 se estaba dando el resquebrajamiento del ELA, estaba colapsando, estaban dando los primeros síntomas de colapso del Estado Libre Asociado, y naturalmente la Guerra Fría, Puerto Rico, Estados Unidos va a tratar de evitar la otra Cuba. En ese periodo, si analizamos los textos, ya la Revolución Cubana se dio, y Puerto Rico va a estar ahí en el Caribe, y lo que hacen, pues, las autoridades gubernamentales y federales, evitar otra Cuba. Y evitar otra Cuba significa ¿qué? Pues tratar de reprimir movimientos sociales, movimientos políticos, si hay una huelga, reprimirla, perseguir el independentismo, perseguir a los obreros, perseguir, y ahí es que cae esta obra, porque estos sacerdotes, estas monjas, estos religiosos van a estar inmensos en ese proceso difícil para ellos, complicado, porque no era un proceso difícil, era un momento difícil donde, pues, muchos de estos sacerdotes van entonces a ser que fichados por la policía, fichados por el gobierno, porque se va a pensar que su trabajo va a ser uno político. Y en muchos casos quizás no fue así. Había aquellos sacerdotes que eran puertorriqueñistas, que querían una iglesia más democrática, una iglesia más cercana a los pobres, una iglesia con apertura a los laicos. Así que en este libro vemos cómo esa guerra fría, cómo el ambiente de persecución, ese ambiente de vigilancia va a afectar. En el cuarto capítulo del libro aparece cómo todos estos grupos en Puerto Rico fueron perseguidos, ¿verdad? De distintas maneras, uno le quitaba las facultades para dar misa, otro le decía, mira, te mandaron para aquí, pero yo no te quiero aquí, te voy a mandar para otro lado. Así que sí, la Guerra Fría es un periodo muy interesante y algo que no se ha estudiado, que eso quisiera compartir con ustedes, por eso que me interesó escribir algo como esto, porque en los libros de texto de historia de Puerto Rico nunca vemos cómo la Guerra Fría afectó al sector religioso. Están los libros de texto, hay muchos libros de texto, hablan de lo que está pasando en los 60, en los 70, pero nunca uno se pone a analizar, nunca hay nada que hable de los sectores religiosos. Entonces se nos olvida que la religión, que la cuestión de la cultura, también afecta las relaciones sociales y económicas de un país. Así que yo creía que era pertinente recoger esta historia de religiosos, de monjas, de seminaristas, de gente que estaba envuelta en la Iglesia Católica, porque no había nada. No, en los textos no presentan nada. No, si usted busca cualquier texto, inclusive el texto es lo que ha trabajado Fernando Picó, que Fernando Picó es un sacerdote jesuita, pero si usted revisa, pues no hay una sola línea. Lo que aparece más cercano al trabajo de un religioso es cuando fue arrestado Antulio Parrilla en el 79 por la causa de Vieques, que es lo único que aparece en los textos. Monseñor Antulio Parrilla arrestado, nada más aparece. Así que era formidable que nosotros era necesario que recogiéramos esta historia, ¿verdad? Es una humilde aportación, todavía falta mucho por hacer. Solo esto es en la punta del iceberg, porque esto es para seguir trabajando estos temas. En esa misma línea, a ver, porque en el libro presenta mucha documentación, me refiero, es valiosa. Precisamente para fundamentar lo que está diciendo sobre este movimiento y la represión. A ver si podría hablar un poco, en términos generales, de la labor que estos grupos realizaron, sean los dominicos, los trinitarios, Antulio Parrilla, la Cefa del Corazón. En general, ¿qué tipo de trabajo realizaban estas personas? Y entonces, porque se ha hablado de la represión, pero en este libro mucho de esa represión es dentro de la iglesia. ¿Cuáles fueron los trabajos que realizaron que provocara esta clase de represión eclesiástica? Muy bien. El capítulo donde se recoge ese trabajo pastoral de liberación, yo le llamo pastoral de liberación, praxis de liberación, es el capítulo 3, un capítulo extenso, es el corpus de mi trabajo, principalmente es ese capítulo. Y yo voy poco a poco identificando los distintos sectores que hicieron un trabajo pastoral de liberación, un trabajo democrático. Y hay un montón de nombres, ¿verdad? Solo por mencionar alguno, está el caso de Antulio Parrilla, que es un caso muy importante, que es un caso que quizás es el más trabajado. Parrilla fundó cooperativas, se menciona que casi el 75% de las cooperativas fueron fundadas o pensadas por esta persona. Parrilla le dio soporte a los sacerdotes, Parrilla se reunía con sacerdotes, con seminaristas, y lo que hacían principalmente, entre otras cosas, era analizar Medellín, analizar el Concilio Vaticano, le daba las herramientas. Muchas veces vamos a ver a Parrilla con otras figuras del laicado, dándole las herramientas a las monjas, dándole las herramientas a los sacerdotes para que puedan analizar qué era lo que estaba pasando en América Latina. Así que Parrilla es una de las figuras, ¿verdad?, centrales. Fernando Rodríguez, una figura importantísima. Fernando, muy interesante que Fernando, cuando le toque viajar por América Latina, va a ver en América Latina, en el libro aparece, y los trabajos que también él ha realizado, que vamos a ver que Fernando, estando en América Latina, cogiendo talleres, cogiendo simposios, allí va a estar en contacto con todos estos grupos avanzados de América Latina, va a ver en práctica lo que es la teología de la liberación en Puerto Rico. Fernando va a desarrollar unas dinámicas pastorales muy interesantes en La Perla, en otros lugares donde van a identificar comunidades pobres y van a darle las herramientas a esas comunidades, van a conseguir economistas, van a buscar sociólogos, van a buscar historiadores, van a buscar una serie de figuras que van a darle a los lugares donde se encuentran herramientas para salir de la pobreza. En el caso de las monjas del volcán, vamos a ver una dinámica muy interesante. Estas mujeres van a estar en las protestas, van a estar en las huelgas, en las líneas de piquete, van a cantar consignas en las líneas de piquete, van a reforzar a los pobres que han tomado los terrenos, porque recuerden que este periodo es un periodo donde se da la toma de terreno, los rescates de terreno, de tierra, y esta gente, las monjas del padre Álvaro Boer, van a darle a esas personas pobres, les van a conseguir la ayuda legal, les van a conseguir ayuda financiera para que defiendan sus espacios de tierra que han sido tomados. Así que vamos a ver un sinnúmero de eventos. El caso de los trinitarios de Cuamo, van a ser trabajos de mucha significancia histórica, van a trabajar a favor de los pobres. Una de las cosas que pude recoger era que al principio en Cuamo las primeras filas eran identificadas para las familias ricas, y una de las cosas que hicieron ellos aparentemente fue decir, no, aquí no van, aquí no es los ricos, aquí es todo el mundo, aquí si un pobre llega se sienta en la primera fila. Es decir, que van a hacer un trabajo pastoral muy interesante, van a recoger parte de la cultura, porque es una cosa muy interesante de estos grupos religiosos, que muchos de estos grupos religiosos vinieron del extranjero, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque esta gente que viene del extranjero viene con una idea un poquito más amplia, quizás no tan afectado con lo que está pasando en el país, y van a ser más atrevidos, van a ser más libres en sus expresiones, en su comportamiento. Y esta gente van a recoger esa parte de la cultura, la bandera de Puerto Rico, los cánticos puertorriqueños, y los van a hacer propios de la iglesia. Es decir, que vamos a ver un sinnúmero de eventos. En el caso de las monjas del Sagrado Corazón, van a establecer que el idioma español es el idioma principal de sus colegios. Van a ser radicales en el sentido de que algunos de estos grupos de monjas, como Caridad de la Vedruna, van a cerrar sus colegios de ricas, porque van a establecer qué hacemos nosotros aquí con colegios de niñas ricas cuando no estamos ayudando a los pobres, y cerraron sus colegios. Eso le va a traer un gran problema con el cardenal, porque van a cerrar tanto allá en Cuamo como acá en San Juan, van a cerrar varios colegios de ricas, y eso va a ser un poco, ¿verdad?, dramático para la iglesia. Inclusive va a haber uno de estos grupos de monjas, yo creo que es de la Caridad de Vedruna, que van a establecerse en el residencial de la comunidad de Alejandría en Guaynabo. Es decir, que van a su radicalidad va a ser tanta que dicen, no, vamos a vivir con los pobres, y van a establecer sus apartamentos en el mismo residencial. Así de lo que se trata son de grupos que para mí era importante recogerlo, porque lo dieron todo por la iglesia, lo dieron todo por el país, se enfrentaron a unas estructuras difíciles políticamente y religiosamente. Entonces, segunda parte de tu pregunta, aquí en el libro aparecen algunas carpetas que yo pude conseguir, es decir, que también fueron perseguidos por el aparato policial. ¿Por qué aparece más en el libro que se ve más persecución de parte de la iglesia? Pues yo no me atrevo, esa pregunta me la han hecho, y no me atrevo a contestar si quién fue el más que persiguió, si fue la policía, el aparato gubernamental, o si fue la iglesia. Yo lo que creo es que en ese periodo se va a ver quizás un maridaje entre la policía, las estructuras y algún aparato jerárquico, se va a dar una conexión, eso sí que creo que pasó. ¿Quién persiguió más? Todavía eso está por estudiarse, pero sí aparece bastante persecución dentro de la iglesia, principalmente los obispos. Y esto yo quisiera establecer que quizás, una pregunta que me hicieron hace poco, se trataba de que eran santos unos y diablos los otros. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Eran ideas distintas, era un escenario donde había un modo de pensar de una manera y un modo de pensar de otra, y eso chocó. Y eso chocó y se va a dar naturalmente una persecución, un poco en ocasiones más livianas, en otros un poco más fuerte, ¿verdad? Cuando el cardenal o cuando el obispo de Cagua le eliminaba la facultad, le quitaba la facultad a los jesuitas, ya eso se ve, eso es algo fuerte, ¿verdad? Porque vamos a ver en el libro cómo Jorge Amber y Fabián no podían dar misa en ciertos lugares. Después ellos me cuentan que se la ingeniaban para seguir dando misa secretamente. Pero eso se va a dar. Lamentablemente, y esto lo hago un poco para que estas cosas no se repitan, ¿verdad? Como historiadores, muchas veces plasmamos los sucesos un poco para que no se vuelvan a repetir. Pero que comprendo que fue un periodo turbulento, donde se dieron dos enfoques y chocaron. Pero que quizás no se trate de diablo ni de santo, quiero dejarlo establecido, aunque otros me digan, no, fíjate, eran diablos y santos. Así que, pero sí, se dio mucha persecución de parte de los dos. El libro principalmente recoge de la iglesia, porque de la policía, muchos de las monjas que entrevisté no se atrevían a darme sus carpetas. O me las negaban, no querían. Yo entrevisté monjas que me decían, por favor, no quiero recordar esto. Ojalá y esto nunca haya pasado. Porque era gente ¿verdad? Gente de iglesia, gente muy querida, gente que todavía está en la iglesia. Hay otros que salieron por un sinnúmero de fenómenos que ocurrieron, pero aún así los que salieron de la iglesia siguen siendo gente muy cercana a la iglesia, gente muy comprometida con los elementos más básicos del cristianismo. De hecho, o sea, que no sé si quiere añadir algo más, porque aunque ya he comentado al respecto realmente, porque en América Latina, pues sabemos que la teología de la liberación y las personas que lo suscribían, los movimientos que lo impulsaban, pues sufrieron distintos tipos de grados de represión, de hostigamiento, sino de simple y llanamente de asesinato, como el caso del Monseñor Romero en El Salvador y tal. Un poco cómo pensar el proceso en Puerto Rico a la luz de esas experiencias de represión en América Latina. En Puerto Rico, yo sostengo en mis conclusiones que el caso no va a ser igual a América Latina, pero va a tener sus propias particularidades y va a tener su propia experiencia. Cuando uno se pone a analizar este periodo, se va dando cuenta que los periódicos que se publican en la isla, sale mucha información de lo que está pasando en América Latina. Yo tengo ahí una nota al cárcel donde aparece El Mundo, el monja es asesinada, monja toma las armas, en América Latina. Así que lo que está pasando en América Latina está llegando aquí muy claramente, muy claramente. Eso por un lado. Segundo, muchos de estos sacerdotes que están en Puerto Rico, monjas, seminaristas, se están formando en América Latina, porque hay una conexión, porque está la core que es bien importante, que le dio un refuerzo brutal en términos teológicos a los sacerdotes de aquí. Había muchos talleres que se invitaban, es decir, que muchos religiosos que estaban aquí estuvieron en América Latina, en Colombia, en colegios, en estudios de un mes, dos meses. Todo lo que esa gente veía aquí llegó acá. Y naturalmente, la persecución que se dio acá, esta gente se enteraba de acá. No podemos decir que en Puerto Rico asesinaron monjas, aunque no sé si pueda decir esto, en el caso de Fernando Rodríguez, en algunas ocasiones decían que el infarto que le dio fue producido por lo que hizo Cardenal. Así que, si bien no es cierto que no lo mataron, pero lo mataron de otra manera. De otra manera. Así que el caso de nosotros tiene sus propias particularidades. Aquí no vamos a ver un Camilo Torres, ¿verdad? Un sacerdote que tomó las armas, pero porque era otra experiencia. Aquí el cerco colonial no nos permitió, era un poco difícil, un poco complicado. Pero aquí vamos a ver sacerdotes que van a enfrentarse una desobediencia civil pacífica, van a ser arrestados, van a estar en una huelga, en la primera línea de piquete, y nosotros creemos que eso es tan radical como cualquier otra cosa que hicieron los otros sacerdotes en América Latina. Pero si bien es, pero sí es cierto que son casos que tienen su semejanza, pero naturalmente hay sus diferencias marcadas. Nosotros establecemos que aquí hubo una pastoral de varios puntos. Aquí yo sostengo en mi conclusión que esto se manifestó desde varias vertientes. Hubo los religiosos que se fueron abiertamente a favor de la independencia. ¿Está claro? Hubo otros que no tan solo fueron independentistas, sino que se fueron atados con el socialismo. Dos. Tres. Hubo pastorales aquí, en algunas parroquias, que se dedicaron a recoger la cuestión de la afirmación puertorriqueña. Es decir, somos puertorriqueñistas, vamos a hablar español. Hubo otros que lo que hicieron fue democratizar las estructuras. Vamos a darle más participación a los laicos, vamos a abrir las iglesias a los más pobres. Hubo otros, recuerdo a las monjas del Buen Pastor, un ejemplo, que van a establecer estructuras en Guagua, allá con Metalarte, la del Buen Pastor con las cooperativas que se fundaron en distintos lugares. Vamos a darle herramientas al pueblo para que salgan de su pobreza. Es decir, cada uno fue por su vertiente, pero había algo en común entre todas ellas, que su fin era ayudar a los sectores más pobres de Puerto Rico. Pues ahora quizás para ir resumiendo un poco, ya han pasado más de 50 años, ¿no?, del Concilio Vaticano, y luego pues Medellín y Puebla y otras conferencias, ¿no? Entiendo que, por lo menos en América Latina, hay dos pilares para la pastoral, que son las comunidades de base y la opción por los pobres. Y ahora en el siglo XXI, pregunto, ¿y en Puerto Rico qué vigencia tiene esas dos opciones, por las comunidades de base y por los pobres? Antes de contestar esa pregunta, en la década del 80 que se va a dar este proceso ya más claramente de perseguir a los teólogos de la liberación. Realmente el 84-85 estaba claramente identificado porque se establecen, se crean unos documentos. Quiere decir que mi estudio llega hasta el 79, pero yo puedo llegar a la conclusión que ya cuando llegamos a los 80 van a haber grupos que van a seguir con su pastoral, pero va a iniciar un proceso de disminución en el sentido del trabajo pastoral, porque se va a iniciar un proceso más sistemático de persecución. Le va a decir, mira, cura que esté en eso, cura es que hay que sacarlo. Así que yo creo que los 80 y los 90 van a ser periodos de un poco más de frialdad en eso, en ese proceso. Aún así, van a seguir, van a haber otros grupos que van a continuar con ese trabajo. Yo no me atrevo, profesor, a contestarle cómo estamos en el siglo XXI. Yo creo que va a requerir más estudio, va a requerir más análisis. Me imagino que vendrán otros historiadores a trabajar las décadas del 80, el 90, qué está pasando en el siglo XXI. Yo creo que sí, sin duda, hay gente en la Iglesia Católica y en otras iglesias que hacen, que siguen haciendo una pastoral de avanzada en América Latina, que siguen trabajando con comunidades eclesiales de base, aunque no se les llame de esa manera, porque fueron perseguidas brutalmente. Pero yo creo que todavía siglo XXI, siglo final del XX, siglo XXI, debe haber mucha gente en el mundo, en Puerto Rico y en el mundo, trabajando a favor de los pobres. Mucho grupo de laicos que están insertos en las comunidades. Pero todavía yo, contestándote eso así estadísticamente, no me atrevo, ¿verdad? Porque habría que analizar más. Pero sí te puedo decir que con la llegada de este nuevo Papa, el mundo va a sentir una nueva transformación, porque este nuevo Papa no le va a dar permiso a los teólogos de oración para que decir no, sí, que esto siempre existió, no, eso, en esos términos no lo va a decir, ¿verdad? No va a decir que eso existió, no va a decir que él es amigo de los teólogos de liberación, que ellos tienen la razón, no va a decir nada de eso, naturalmente, pero el hecho de él ya conversar de vez en cuando con el padre de Brasil, que también fue suspendido, se me escapa el nombre, Leonardo Boff, donde han tenido una serie de conversaciones, eso le nos va dando alguna idea de que con este nuevo Papa, América Latina, el mundo, va a tener un nuevo desarrollo de toda esta pastoral a favor de los pobres. Así que yo creo que sí, la esperanza es que Papa Francisco, lo que acaba de ser muy interesante, 1500 pizzas para 1500 pobres, todo lo que hace, se escapa de vez en cuando y le lleva a los pobres, nos va dando un mensaje. Yo lo que creo, ¿verdad? Ya esto es un análisis mío, una conclusión mía, es que este nuevo Papa viene a ratificar lo que hicieron estos grupos, viene a ratificar lo que hicieron estos grupos en América Latina, lo que hicieron estos grupos en Puerto Rico, no lo va a establecer, no lo va a decir, ¿verdad?, abiertamente ni oficialmente, pero yo creo que su trabajo viene a ratificar lo que hicieron estos grandes hombres y mujeres que lo dieron todo por la iglesia. Una última pregunta, específicamente, ¿cuál ha sido, se me puede decir, la reacción de los religiosos, gente de la iglesia, a su libro? El libro ha sido presentado como en 6 ocasiones ya. Hay gente que me escribe en Facebook y me dice, la hoy, vamos a ver si lo presentamos en tal lugar. Yo pienso que ha tenido una buena acogida. En todas las presentaciones siempre tenemos a un religioso que aparece en el libro. En la primera presentación, que fue el Colegio de Abogados, pues naturalmente ahí llegaron como, yo diría, entre 20 a 25 personas que aparecen en el libro. Después fuimos a Ponce y allá el obispo de Ponce estuvo con nosotros. El obispo de Ponce estuvo entre el público. Y en todas las presentaciones que hemos tenido, han habido, en caso de Villalba, que fue en mi pueblo, llegó gente de Cuau, gente de la pastoral de aquel tiempo, llegó a escucharnos. Es decir, que el libro sí ha cogido una buena acogida. Y yo creo que sí, que le ha interesado a mucha gente. Ahora hay unos cursos que ofrecen en Bayamón y otros lugares que han pedido el libro. Es decir, que ya están empezando a analizar el libro en algunos lugares donde se enseña cursos de iglesia, etcétera, etcétera. Pero naturalmente esto es cuestión de la promoción, un poco difícil, hay que seguir, ¿verdad?, promoviendo el libro. Pero que yo creo que sí, que el libro ha tenido una buena acogida, hace poco fue reseñado en El Nuevo Día, ha sido reseñado en algunos periódicos, y sí, creo que la gente que aparece y los que no aparecen, porque hay mucha gente que me dice, pues no aparece en el libro, pero yo en ese periodo estaba estudiando, en ese periodo la voy, vas a tener que estudiar del 80 para adelante, porque el 80 yo estoy, o sea que sin duda es una invitación a que el libro no se quede ahí, sino que después haya otro, o yo mismo, ¿verdad?, que podamos recoger la historia de la iglesia desde el 80 hasta Vieques, ¿verdad? Porque en Vieques fue algo muy interesante, que ahí que se va a ver a un sinnúmero de religiosos dando la batalla a favor de los más necesitados. Muy bien, muy bien. Bueno, profesor, agradecemos la visita que nos hace hoy y felicitamos por el libro, que me parece que es una gran aportación a la historia de la iglesia en Puerto Rico, ¿no? Y de igual modo, pues, agradezco al compañero Manuel Almeida su presencia aquí, también a Radamés Barreto, que está detrás de la cámara, y a nuestro público, pues les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de Utopística. Que estén bien.